Y bueno, la construcción de un lugar que aunque sea pequeño, ¿no? En relación a lo que es toda la provincia, toda la Argentina, que pueda ser un ejemplo, ¿no? Que pueda ser un ejemplo no solo de organización, sino también de esto que planteábamos, ¿no? Una isla en donde se practiquen valores, en donde se practiquen salidas de tipo comunitaria a los problemas que nos aquejan, en donde, bueno, en donde podamos ir concretando algunos sueños, ¿no? Y después, bueno, yo creo que es más que nada perseguir algo desde la esperanza de que es posible generar este tipo de cosas, ¿no? Y cuando uno se pone la mochila de empezar a generar esto que no es nada fácil en una sociedad en donde uno está remando a contramano, ¿no? Está remando con mucho en contra, ¿no? Mucho en contra, digo, porque en la medida en que uno avanza un pasito, avanza con dos compañeros en la toma de distintas tareas, con avanzar con nuestra organización, finalmente nos intercepta por ahí una otra organización con mucho más dinero y bueno, y terminan comprando voluntades de nuestros compañeros y ahí es donde uno piensa si viene haciendo bien las cosas, ¿no? Pero bueno, es como que en esta sociedad pareciera que todo tiene un precio y bueno, nosotros estamos tratando de demostrar de que no, ¿no? De que los sueños no tienen precios y de que estamos dispuestos a todo por ir por ellos, ¿no?